husband is, well, he's required to speak publicly. I have received... Perhaps he should change jobs. And what of my husband with a king? My husband has seen everyone. Insert them into your mouth. Enunciate. He hasn't seen me. I can cure your husband, but I need total trust. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer! But do you know any jokes? Es parte del audio de la película El discurso del rey. Sí, ahí escuchábamos el discurso del rey, una película, bueno, ha estado bastante en boga la película, ¿no? Porque fue la ganadora de la última edición de los Oscars, ¿no es cierto? Incluso antes de que la pudiéramos ver. ¿Cómo estás, Roxana? No, muy bien, Sole. Buen día a todos. Bien, bueno, hoy habíamos decidido, ¿no es cierto?, preparar esta película. Que están en los kioscos en la calle Tucumán, en varios kioscos de la calle Tucumán. Pero está también en cartelera en el cine local. Claro, y también en cartelera. La duda que tenemos es si va a seguir o no, pero igualmente es una buena oportunidad para comentarla para aquellos que quieran ir a ver esta película, ¿sí? El discurso del rey, ¿de qué director? Que por ahí no es tan conocido como los actores de la película. Claro, bueno, exactamente. Es Tom Hopper, ¿sí? Tom Hopper estuve indagando y es un director de cine bastante novato. De hecho, este es su segundo largometraje, ¿sí? El primer largometraje también tenía carácter histórico y es sobre un director técnico, ¿sí?, de la Liga Inglesa de Fútbol. Un director técnico que llegó a la más alta esfera, digamos, en cuanto a la Liga Europea, pero que tuvo muchos problemas personales. Aparentemente esa es la temática que le gusta a este director, ya ¿es que inglés? Su primer... Es inglés. Es inglés, sí. Y su primera película, bueno, fíjate, ha tomado de la novela de David Sidler, sí, que es, en realidad escribió el guión, pero también es una obra previa que él tenía escrita, sobre la vida de Jorge VI, sí, el famoso Bertie en la película, encarnada en el papel de Colin Firth, sí, que es un actor a quien hemos visto en películas como... El hombre soltero, sí, una película que estaban pasando en Cinemax hasta dirigida hace poco. Por Tom Ford, exactamente. Película que no hemos comentado, pero que merece seguramente un apartado especial. Y también lo vimos en El diario de Bridget Jones, ¿sí? Claro, en la versión 1 y en la versión 2. Era el galán, exactamente, para que nos ubiquemos un poco de quién estamos hablando. Es una película que básicamente retrata la vida, ¿sí?, de Jorge VI, es un fragmento de la vida de Jorge VI, rey de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, cuando todo el nazismo empezó a ser y fue de hecho una amenaza en toda Europa. Tenía un problema esencial, Jorge VI, el que iba a ser el futuro Jorge VI, que era un problema de tartamudez, digamos, ¿no?, un problema bastante severo de habla. La esposa de Jorge VI, encarnada por Helena Bonham Carter, uh-huh, también, digamos, ¿no?, es como la musa inspiradora de Tim Burton, uh-huh, ¿no es cierto? Es su esposa y además una musa inspiradora, una actriz muy versátil, ha hecho infinidad de películas, desde encarnar a la Reina de Corazones en la última versión de Alicia en el País de las Maravillas, hasta películas como El Club de la Pelea, por ejemplo. Personajes siempre muy excéntricos, y en esta película está bastante medida. Muy medida, sí, no por eso menos exquisita y menos exacta, ¿no es cierto? Aportando ese toque de humor que se nota que ella tiene y que lo pone realmente en el papel de ironía, de ese famoso humor inglés, ¿no es cierto? Ella está muy bien. Y después tenemos a un actor, digamos, de renombre muy conocido, australiano, Jeffrey Rush, que hace de John Logan, ¿sí?, que es el que de alguna manera corrige y ayuda a corregir esta dificultad del habla que tiene Jorge VI. Realmente es una película visualmente bella, ¿sí? No tiene un guión demasiado dinámico, más bien es un guión estático, tiene aportes en cuanto a humor, es una historia narrada de manera clásica, se centra básicamente en dos cuestiones, como dijimos, la dificultad del habla que tiene Jorge VI, que es es vital que la corrija. ¿Por qué? Porque ningún pueblo supuestamente podría escuchar a un líder que tartamudea, simplemente ni más ni menos que por eso. Uh-huh. Y como él debe dar unos discursos que, digamos, le den moral a toda la población inglesa en un momento que, como dijimos, es la Segunda Guerra Mundial y deben atravesarlo con el mayor de los estoicismos, digamos. Entonces, bueno, imagínate. Se necesitaba oratoria. Se necesitaba un poder de oratoria muy grande. Y este Jorge de VI no lo tenía, digamos. Unorthodox and controversial. Up comes your royal hand. It's actually quite good fun. Yes. Art thou afeard? It's your peculiar. Y es este John Logan, digamos que encarnado, repito, por Jeffrey Rush. Sí, digamos, es el quien lo ayuda con ejercicios bastante poco ortodoxos, digamos, no muy convencionales, a tratar de recuperar no solo la voz y que pueda dar un discurso, sino también la confianza en él mismo. Básicamente, entonces, recorre, por un lado, va por ese lado la historia, pero por otro lado también es la historia del inicio de una gran amistad que la película deja entrever, que fue y duró por muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Jeffrey Rush ahí, dicen muchos que es quien, no sé si llevó alguna estatuilla, pero es quien verdaderamente debería haberse tenido en cuenta a la hora de premiar, ¿no? Sí, mira, básicamente la película, en mi opinión, es una película que se apoya demasiado en las actuaciones de los actores, me son parece. Son muy buenos actores todos. Exactamente, no podés decir uno u otro, porque Colin Firth está muy bien, Helena Bonham Carter está excelente en un papel secundario, no, pero excelente, lo mismo Jeffrey Rush. Y es una película que entonces el director Tom Hopper dijo: bueno, junto a tres personas que realmente van a ser de este guión clásico, no muy jugado, histórico, dramático, con algunos ribetes de humor, muy pocos, pero me juego a esto de las actuaciones, claro. Entonces es una película que desde ese punto de vista realmente realza el guión, que podríamos decir que es un tanto débil. Uh-huh. Sí, podríamos decirlo, pero es visualmente bella, es una película es que muy tiene bella visualmente, planos, un uso del gran angular bastante, claro, exactamente, que, supongo que tiene que ver con presentar las locaciones, ¿no? Palacetes, palacios, lugares que se ven mucho más grandes de lo que evidentemente son, claro, ¿no? Y evidentemente es porque de esa manera lo percibe Jorge VI. El sillón, el micrófono tomado, depende de los ángulos, claro, en que está tomado, está una solemnidad terrible, es el miedo que le tiene al micrófono. Claro, es el primer plano del micrófono, sí, ¿no es cierto? Sí. Que es ese micrófono que lo pone a prueba permanentemente, ¿no? Sí. Y que lo ha hecho quedar en ridículo, porque cómo llega de alguna manera este Jorge VI, digamos, que tiene que esperar la abdicación de su hermano, ¿no? Para poder ser en realidad Jorge VI, en realidad ya había pasado por la prueba del micrófono y no la había pasado muy bien, digamos. Helena Bonham Carter, que hace de la famosa Reina Isabel, luego sería, ¿no es cierto?, la famosa Reina Isabel, digamos, de alguna manera busca ayuda para su marido. Y lo encuentra en este hombre, ¿no es cierto?, que no había estudiado, él no tenía un estudio, podríamos decir, académico, de cómo podría, no era lo que hoy sería un fonaudiólogo, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, con herramientas del teatro, con herramientas de la vida cotidiana, del sentido común, de haber observado mucho la conducta humana, este hombre logra que él se sobreponga, que Jorge VI se sobreponga a este miedo, a esta timidez, a este terror que lo hacían sentirse humillado permanentemente por no poder hablar en público de la manera en que se requería, digamos, ¿no? What's he say? I don't know, but he seems to be saying it rather well. Your first wartime speech. Broadcast to the nation and the world. This great time of crisis. Tom Hopper realmente utiliza la cámara de una manera tratando de enfocar de que vaya acorde la manera de pensar del de Colin Firth, de Jorge VI, de esa mentalidad, de esto peculiar que le pasa a nivel psicológico también, mostrándolo a través de ese gran angular, ¿no? Esta opresión, esto de ver siempre las cosas más grandes, como dijiste vos, ¿no es cierto?, de lo que son a través de este gran angular. Un personaje bastante restringido, ¿no? Bastante, no es restringida la palabra, bastante estructurado. ¿no? Y tiene el perfecto contrapunto en la figura de Jeffrey Rush, que es totalmente desestructurado. Exactamente, sí. Y eso todo el tiempo se pone en juego en la película. El doctor, que como que se niega a tratarlo con el protocolo que debe ser tratado el rey, y el rey un poco ofendiéndose, ¿no?, ante esta insolencia por parte del doctor, hasta que logran finalmente iniciar una amistad. Claro, pero en realidad la película, esto de la amistad que decís vos que no es menor, porque es uno de los pilares de la película, es la amistad, cómo se empieza a construir la amistad entre ellos, es de alguna manera trabajado muy bien por el director, porque como el doctor no lo va a tratar como un rey, digamos, el rey debe bajar, entre comillas, a ser tratado como cualquier otro paciente que se acerca a consultarlo por un problema. Entonces es allí, en el medio, que se encuentran, digamos, que ambos pensamientos, que ambas culturas, que ambas formas de vida y estilos de vida se encuentran. Y de eso nace un choque, pero de eso nace el aprendizaje también. Mi esposo es... tiene que hablar en público. He recibido... Tal vez debería cambiar de empleo. ¿Y si mi esposo fuese el rey? Mi esposo ha recurrido a todo el mundo. Es audio de la película El discurso del rey, la película que elegiste, Roxana, este viernes para comentar. Una película que pronto vamos a ver en televisión, seguramente, porque es una película... Bueno, que ha tenido muchísima publicidad, ¿no? A raíz de los premios que obtuvo, los premios Oscar, los Globos de Oro que obtuvo, muchos a las actuaciones de esta película. Y bueno, está basada en una historia real. A Tom Hopper le llega de una manera muy curiosa esta historia. La madre de Tom Hopper lo llama para decirle que asistió a la lectura de la obra de David Seidler, ¿sí?, que es quien finalmente es el que investiga la vida de lo que le ocurre a Jorge VI con este problema del habla. ¿Por qué David Seidler también, o por qué le interesó estudiar al personaje Jorge VI? Porque él también tuvo durante muchísimo tiempo un problema de tartamudez, digamos, del habla. Entonces David Seidler admiró o admira, digamos, a Jorge VI, que a pesar, dice él, ¿no es cierto?, en algunas declaraciones, a pesar de haber tenido este problema, pudo llevar al pueblo inglés a través de la travesía de la Segunda Guerra Mundial con esos discursos que pasaron a la historia realmente, y parece mentira, decía él, que fuesen dichos por alguien que había tenido o tenía realmente un problema del habla bastante severo, uh-huh, desde niño, desde los 4 o 5 años. La madre de Tom Hopper lo llama y le dice: acá tenemos o tenés una historia que no podés dejar de filmar. ¿Cuál es su primer recuerdo? No he venido a hablar de mis asuntos personales. ¿Por qué ha venido entonces? ¡Porque soy un tartamudo! ¿Sabe algún chiste? La elocuencia no es mi fuerte. Tiene dos curiosidades la película, se me ocurren ahora. Una de ellas es que en las entrevistas que mantiene con el doctor, con este doctor bastante particular que encarna a Jeffrey Rush, hay una especie de indagación acerca de la infancia, ¿no? Porque dice el doctor, nadie nace tartamudo. Y en esta indagación, bueno, descubre que él en realidad era zurdo para escribir. Sí. Y había sido corregido, como ocurrió siempre históricamente, ¿no?, en los chicos que escriben con la izquierda, y se los corrige para que aprendan a escribir con la derecha. Como debe ser. Y ese detalle, dice, lo toma ahí el doctor, dice, como que lo tiene en cuenta, ¿no? Y a partir de ahí, en mi caso, por ejemplo, conozco por lo menos a dos personas que, habiendo nacido con la habilidad de escribir por la mano izquierda y habiéndosele corregido eso en la escuela, en la mano, uh-huh, derecha, desarrollaron una pequeña tartamudez en la infancia. ¡Mirá vos! Y el otro, lo otro que observé viendo la película es lo interesante que resulta para quienes hacen comunicación, ¿no? El manejo de, bueno, de determinadas posturas, por, uh-huh, ejemplo. Entrenamiento de la voz. El entrenamiento de la voz. El la saber claridad respirar. Mental y la seguridad, ¿no? Para poder transmitir cualquier mensaje es fundamental. Exactamente. Así que puede llegar a ser hasta una herramienta para quienes trabaja en el campo, qué sé yo, de la comunicación también, o de la educación, ¿no? La película. Sí, realmente la historia de Jorge VI es contada de manera fragmentada. Ya está en su vida adulta, está casado, tiene dos niñas, ¿sí? Una es la actual reina de Inglaterra, una de esas niñas sería luego la que es hoy actualmente la reina de Inglaterra. Y realmente este problema de tartamudez que tiene él se desarrolla precisamente debido a la relación casi tiránica que establece con su padre, ¿sí? El rey Eduardo, creo, si no me equivoco. Y también la relación bastante tortuosa, humillante hacia él, ¿no es cierto?, que le da a su hermano, quien fue coronado rey, luego abdica, y por esto él se ve forzado de alguna manera, digamos, a asumir el rol de rey de Inglaterra, cosa no menor. Entonces, la película que dejamos para investigar, para ver a las personas que quieran tanto disfrutar de un buen momento cinematográfico, como aquellos también que quieran ver desde el lado comunicacional, como vos también dijiste, una linda película, entretenida, es de Tom Hopper, sí, El discurso del rey, con las actuaciones de Colin Firth, de Helena Bonham Carter y de Jeff Lynch. No se deje dominar por el miedo. Seré como el rey loco, Jorge el tartamudo. ¡Levántese! ¡No puede sentarse ahí! ¿Por qué? Es una silla. Es la silla de San Eduardo. Pues aquí hay muchos nombres grabados. ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole? ¡Porque tengo voz! Sí, la tiene. Su mayor prueba aún tiene que llegar. ¿Qué dice? No lo sé, pero creo que lo está diciendo muy bien. Su primer discurso en tiempos de guerra. Emitiendo a la nación y al mundo. En momentos de profunda crisis. Salga como salga, no sé cómo agradecérselo. Es usted el hombre más valiente que conozco. Estoy decidida a ser una gran reina para un gran rey. Olvídese de todo y dígamelo a mí.